usted escuchando XHUDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Desde hace muchos siglos, los seres humanos nos hemos preguntado: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿En qué consiste la realidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos ser verdadera y profundamente felices? Sabemos que hay una gran distancia entre esas preguntas y sus respuestas, pero aún así, seguimos nuestra investigación. Las grandes tradiciones místicas, las herramientas del desarrollo humano, la vida espiritual. Este es el único momento que existe. Esto es Evolución Espiritual. Por Radio UDEM 90.5. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, noches. Son las 7:03 y estamos empezando una edición más de Evolución Espiritual en este jueves. Un saludo a todos los que nos escuchan en todas partes, aquí en el sombreado, en el tráfico. Un saludo muy especial para todos ustedes. Y vamos a empezar con esta edición hablando de un concepto, pues, que decíamos fuera del aire, que es como un poco la clave de este tema y de este rollo espiritual. Este concepto que en el budismo al menos lo llaman el bodhisattva. Y ahorita entramos en materia, pero antes pues saludo con mucho gusto y agradezco a Juan Carlos Guerra que nuevamente esté con nosotros aquí en Evolución Espiritual. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Pues entremos en materia, si te parece. El concepto primero de bodhisattva. Para empezar, pues, ¿qué es? ¿No? Se divide en dos: bodhi, que es el supremo conocimiento intelectual, y sattva, que es el ser. Entonces, es para unas escuelas del budismo, es estar en el camino hacia la mente suprema, que no quiere decir que eres superior, sino que es el conocimiento más puro, sin proyecciones. Y para la Mahayana es el amigo espiritual, el que se convierte en un ideal a donde aspirar y al que dirigir tu vida. Entonces tienen una función más social que la primera. Al final, en la metáfora que se hace en el budismo, el quien llega a la iluminación, quien llega al nirvana, pues es un Buda, es el iluminado, es el despierto. Pero ese Buda, esa persona que logra encontrar esto, de pronto dice, no, me voy a regresar, ¿no? Es decir, me regreso y lo que hago es, no me vuelvo a meter al nirvana, por decirlo de alguna manera, hasta que todos los demás alcancen esa iluminación. Entonces hay un tema ahí, en este caso hablamos del budismo Mahayana, ¿no? Y sí, hay un tema ahí de servicio, de solidaridad, de, por supuesto, compasión, el ideal, ¿no? Este ideal del bodhisattva al que todos quisiéramos llegar. Y un poco también ese ciclo o ese círculo que en el caso del budismo Mahayana empieza en otro punto. Al final es el mismo círculo, es decir, el punto de voy por los demás, voy hacia, me vuelco hacia los demás y esto entonces me causa a mí mi propia liberación. En cambio, en el Theravada quizás al revés. En el Theravada es voy por mi liberación y esto en automático me causa que vaya por la liberación de los demás, ¿no? Sí, o sea, la crítica de los segundos, que es más compasivo, es que los primeros son muy egoístas porque están nada más preocupados por su liberación. Y personal. Y dicen, no, pues se ponen a meditar en un ashram y se iluminan y ya. Pero la gente no se entera. Entonces, básicamente, Mahayana quiere decir gran vehículo. Y es una metáfora de que se suben al vehículo, o sea, una carreta, más gentes que en el primero. Que nada más es 3-4 pelados rapados con una sotana y meditando y tratando de no pisar saltamontes en su camino, ¿no? Y en ese, claro, y en esa discusión al final, claro, los budistas Theravada o los budistas, digamos, de ese, a ellos por supuesto no les gusta el término Hinayana. Hinayana es el pequeño vehículo, pequeño, ¿no? Pues digamos que no es precisamente el término que les gusta usar. A ellos, pues es más el Theravada, ¿no? La tradición, los viejos, los antiguos, los originales. En ese sentido, aquí cuando hablamos de primero me libero yo, pues tiene un poco que ver con esa famosa metáfora también que se usa mucho más moderna, desde luego, de ponte primero en el avión, tú el... La mascarilla máscara de gas. Antes de ponérsela... Ah, no de gas, ¿verdad? Pero, perdón. Sí. Sí, porque si no... Perdón. Ahí sí, no. Pues sí, lo meten como un también gas, puede pero ser, es oxígeno. También puede ser. Sí. Pero ponte primero la mascarilla de oxígeno y luego pónsela al niño, ¿no? Bueno, quiérete a ti mismo y ve para adentro y luego ve para afuera. Claro, para que puedas, porque si no, entonces vas a estar muy débil para hacer lo otro, ¿no? Pero es importante que expliquemos cómo se llega a esta discusión. Uh-huh. Porque hay que recordar que después de la historia de Gautama Siddhartha, uh-huh, que fue una persona, cuando llega con un grupo de gente muy extrema ascética, le tratan de vender un camino muy extremo, ¿no? De que tiene que acostarse en una cama de clavos, uh-huh, literal, ¿no? Y se queda meditando y llega al punto en donde casi se muere. Claro. Porque cree que es todo la meditación y la vida normal la deja por un lado. Entonces, la metáfora cuenta que se salva con un grano de arroz, regresa, vuelve a ponerse a meditar, pero ya bien comido, y concluye que es el punto medio. Uh-huh. El tema de la cuerda, ¿no? La cuerda muy apretada no genera ningún sonido y la cuerda floja pues tampoco, ¿no? No hay música. No hay música, entonces tiene que estar el punto medio. Pero realmente él, cuando se da cuenta, que se da cuenta, uh-huh, que no es la identidad, después de meditar, que rompe con esta ego, que no le llaman ego, pero le llama lo que se apega y lo que odia y que le echa la culpa a los demás, uh-huh, la primera reacción es, como Zaratustra, ¿no? No voy a decir nada porque nadie me va a entender, o sea, desde el ego. Y a la hora que ya por fin se baja en la chiflazón, pues él se dedica los siguientes, creo que 40 años a dar el mensaje. Uh-huh. Y cuando se muere, inmediatamente viene el primer concilio. Y están diciendo, bueno, ¿qué dijo y cómo dijo y cómo dijo que iba a ser? ¿Cómo organizamos esto? Exacto. ¿No? Y empezaron a haber disputas. Pero no es hasta el segundo concilio cuando ya hay sectas. Uh-huh. Porque la secta básicamente es los que dicen que tiene que ser un rollo impersonal, uh-huh, que tú tienes que meterte a meditar, aislarte y buscar tu salvación, y que por ende esto entra en el dharma, uh-huh, de que tú vas a tener una mejor relación con la gente allá afuera. Y había un tema también de si los que no se ordenaban monjes podían liberarse, ¿no? Era una de las discusiones iniciales, digamos, entre las primeras sectas, como decías, sobre todo en esta época del segundo concilio, si realmente quienes no pertenecían a una sangha en el sentido de monasterio, no tanto en el comunidad. Sentido de, no tanto en el sentido de comunidad, digamos, laica, sino en el sentido de comunidad monástica. Sí, sí, quienes pertenecieran a esa comunidad tenían la oportunidad realmente de seguir las cuatro nobles verdades con su octuple sendero e iluminarse, no los demás. Y entonces hubo otro grupo que decía, no, ¿por qué no? Los demás también, ¿no? Y ahí empieza una pugna ahí. Y bueno, pones una disyuntiva porque pues si tú te aíslas, uh-huh, y del mundo real, y pues ya la traes robada, porque pues no hay nada que te distraiga, ¿no? Y más si dejaste el queso y las mujeres afuera. Claro. Entonces, realmente, ya regresando a lo que dices, ya la secta, lo que después es Mahayana, uh-huh, que todavía no se llama así, es, oye, bueno, pero ¿cómo, güey? O sea, tú no puedes decir que nada más 4 o 5 pelados se van a iluminar, claro, si realmente el mensaje, el Buda al final, pues dijo que bajó y de hecho tuvo discípulos y por ende dio el mensaje y de hecho se supone que camina por todo el norte de la India, ¿no? Entonces ahí es donde dice, pues sí, y como ya no estaba para preguntarle, pues ya no pueden realmente defender, sí, el Theravada, el que venga una secta. Y hay un tema de interpretación también, desde luego, como siempre en todas las religiones sucede esto, un tema de interpretación en el sentido de que si Buda, sus seguidores, en particular sus discípulos, por decirlo de alguna forma, empezando por los 5 primeros con quienes había meditado de manera, como tú decías, con un grano de arroz y demás, uh-huh, se convierten en sus primeros discípulos, a ellos les dice las 4 nobles verdades en el discurso de Benares. Pero bueno, ¿qué pasa ahí? Si realmente los seguidores son monjes, ya por el hecho de seguir a Buda, o por el hecho de que reciban enseñanza de Buda, ya son ordenados o no. Entonces hay un problema de interpretación también. Obvio. Y el Buda en el Paranirvana les dice, a mí no me deifiquen, porque no soy ningún dios. Y, lo dijo, sí, claro, y de hecho las primeras estatuas, de hecho en Ceilón, Sri Lanka, uh-huh, tú puedes ver todavía en Birmania también, que no se usaban las estatuas del Buda. Y a lo mucho el Buda acostado, que es cuando se está muriendo, y hay unos como si fueran perritos que acaban de nacer, sí, de la perra, que le están inviviendo, mm, se están empapando, pero pues no era una secta, y el señor no tenía mucho miedo de ser una secta, porque había aprendido que el ser cerrado y ser un sistema, pues ya te alejaba de la gente. Claro. Pero cuando se empiezan a pelear estas sectas, pues dice, oye, pues tenemos el conocimiento. Mm. Y por ende se diferencian de otros. Y por eso también los mahayanas acaban siendo una especie de clero. Que hay que aclarar y decir que no es realmente... Dices, bueno, ¿cómo se hizo tan popular el budismo? Bueno, tuvo que venir un político a patrocinar. Ah, claro. Porque en el tercer concilio, Ashoka Maurya, exacto, viene y le dice a estos monjes, oye, me gusta lo que dicen, lo quiero utilizar para, pues, para engañar a la gente, literal. Porque de hecho encuentran arqueológicamente debajo de los edificios y templos de Ashoka los restos de la civilización anterior, que a través de propaganda de que ahora es budista el patrón, pues va a llevar la compasión a todos. Digo, con eso se fue hasta, hasta Sri Lanka, toda la India, por lo menos el norte, y el sudeste asiático, lo que es Tailandia, Birmania, todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ya ese rollo de que, ok, es un gran vehículo, es para más gente, pero pues a lo mucho eran monjes sin dinero que pues con sus propias ganas iban llevando ese mensaje. Pero es cuando llega el político que financia esto, que se convierte en religión, en el sentido sociocultural, y por ende ya empieza a patrocinar estupas, que es donde están supuestamente las reliquias, reliquias de un Buda, que pues supuestamente trituran los huesos para en cada estupa meter un huesito. Lo cual pues ya empieza a ser una mitología, ¿no? Digo, muchas empiezan en similar. No, y ya, además que, bueno, todo el inicio, incluso el origen del budismo, contado ya después, años y años después, pues también es una mitología que, a diferencia quizá de otras religiones, sobre todo las que conocemos, que más conocemos, los monoteístas, es una mitología aceptada como tal. No en todos los casos, por supuesto, hay un budismo muy popular en muchas partes. Si vamos al tema tibetano, pues desde luego todavía hay mucho folclore y mucha influencia de la religión Bon, la anterior. Pero, o la Tierra Pura, que es todavía más populacha. O la Tierra Pura, que es a lo mejor, pudiera tener algunos tintes también de religión occidental en algunas cosas, ¿no? Está basada en el cristianismo, en eso, ¿no? Finalmente. Entonces, el mito, digamos, del nacimiento de Buda, el mito de lo que se le dijo al rey, al papá de, al padre de Buda, ¿no? Cuando iba a nacer, que se iba a convertir en tal o cual. Y el elefante que embiste a Mayadevi, exacto, ¿no? Exacto. Todo ese tipo de cosas son mitos, pero se saben como mitos, en general. Insisto, quizá la religión folclórica no tanto, pero nadie te lo va, digamos, a discutir tanto que si es o no es, o si pasó tal cual. No se tratan de milagros, sino que se trata de imágenes importantes para conocer a un ser especial. Pero ahorita hablaremos más de mitología, pero quiero hacer una aclaración. La mitología a la que te refieres ya es cuando en el segundo o tercer concilio empiezan a decir, oye, este señor, o sea, al final lo acaban haciendo un dios, porque no creían que podía haber alguien que siendo hijo de un rey y que iba a heredar un imperio, un imperio de Magadha, en el norte de la India o en Nepal, ¿cómo es posible que haya entregado todo para irse de descalzo y quitarse? Entonces, dicen, tuvo que haber sido dios. Y por ende lo empiezan, no dicen dios todos, pero algunos dicen, oye, pues tenía que ser divino. Entonces, ahí empieza la mitología. ¿Y por qué lo digo? Porque en la historia sí está registrado Suddhodana y está registrado Siddhama Gautama como personajes históricos. Que puede ser un poquito equivalente a como, bueno, con el Cristo, o con Krishna, o con Lao Tse, o con Zoroaster, o el que quieras, ¿no? El que sea. Y ahora que mencionas a Jesús, precisamente, hay una influencia del cristianismo en el budismo, después de que empieza a tomar Y en el hinduismo, forma, en la Trinidad también. Y por supuesto en el tema de la Trinidad, ¿no? Recordemos también que el budismo es al hinduismo lo que el cristianismo es al judaísmo, de alguna manera. Entonces, es decir, es una reforma, es un cambio, es una revolución. El Buda estaba... Siddhartha Gautama estaba completamente en desacuerdo con el sistema de castas, estaba en desacuerdo con ciertas cosas, ¿no? En protesta. Entonces, pero bueno, sí hay una influencia, ¿no? Cuando hablas de deificar, cuando hablas de hacer este personaje que casi, bueno, adoran, que veneran, que se convierte en estatuas, que se empieza, esto también se intensifica quizá después del cristianismo. Obvio. Como una reacción a esta religión. Y también, también realmente cuando vienen los Gupta, en el siglo 3 y 4 después de Cristo, obviamente ya habían llegado las ideas a través del comercio y la guerra a esta parte del mundo. Y tú tienes que Gupta quería un imperio más grande que Ashoka. Y por ende mandan llamar a los brahmines que quedaban. Y les dicen, oye, ¿cómo le hacemos para hacer una religión devocional al igual que el budismo para ganarle, literal? Y de hecho le dicen, bueno, pues tú nada más haz los dioses hombres, personalízalo, ¿sí? Haz una mitología y vas a ver cómo le ganas. Y de hecho en 300 años casi desaparece el budismo de la faz de la India. Sí, y bueno, sigue siendo una religión, vaya, hay muchos budistas en la India, pero no es una de las grandes. Digo, no, si hablamos obviamente del hinduismo, del Islam. Hay 3-4, pero ¿no? Entonces realmente el budismo, como tú dices, y eso es muy interesante lo que pasa en la India con el budismo. Y hay que explicarlo, porque pues, ¿cómo se populariza? Pues regresando a lo que hablábamos de Ashoka, las religiones ya no es lo mismo que la espiritualidad ni la filosofía. Entonces, cuando hablas de mitología, ya son historias. Uh-huh. Por ejemplo, el Mahabharata, pues habla sobre historias, al igual que Krishna. Uh-huh. Entonces tú tienes que hay gente que se empecina en que las mitologías tienen que ser divinas. Y esto le conviene mucho a la clase política. Como lo viste aquí en el municipio de Monterrey, ¿no? Pues qué padre entregar las llaves a Dios, uh-huh, para que se te quite de encima un problema. Uh-huh. Entonces, realmente, cuando ya viene el concilio de Ashoka, no faltaba mucho para que ya hubiera una casta de gente, un clero financiado, ¿sí? Que son los que ya en el Tripitaka, que es el cuarto concilio, son las tres canastas del conocimiento, donde básicamente están diciendo, ¿sabes qué? Esto fue lo que dijo, güey. Y se acabó. Y a partir de aquí vamos a hacer, pues no tanto proselitismo, pero ahí es donde viene el punto de inflexión. Porque el bodhisattva, que es un concepto que ya dijimos que quiere decir en sánscrito el ser supremo de conocimiento, no de Dios, es, ahorita lo explicaremos en la siguiente parte, pero básicamente es alguien que está más despierto que tú y que te encuentras ahorita en la calle, el barrendero, que te dijo algo que no te habías dado cuenta. Pero pues como es tan práctico y es tan directo, lo que hace la iconografía budista es convertir a los bodhisattvas en una especie de deidades, porque se sacrifican su propio desarrollo por ti, y por ende el sufrimiento, como saben que no va a desaparecer, se vuelve social, porque sacrifican su propio desarrollo por ti y por los demás seres vivientes. Entonces, como son muy sacrificados y sacrificables, pues los empiezan a dibujar en las paredes, como hicieron con el Buda. Entonces, de ahí, hacer ya una especie de pleitesía polimorfa, politeísta, eso es lo que terminó. Entonces, el budismo, como dice Max Müller, o decía, perdón, se murió hace tiempo, el experto en religiones orientales, sí, pues básicamente es, oye, este rollo es un rollo politeísta, pero no entendían que era una proyección para que la gente populacho entendiera, pues que no era que le hicieses devoción, sino que te dieras cuenta que era una figura que representaba ciertos valores en el budismo. Que en parte es la misma intención, en parte, de los santos. Los bodhisattvas son el equivalente de los santos en el cristianismo o en la religión occidental en general. Entonces, claro, el bodhisattva es un personaje real con los pies en la tierra al que se puede aspirar como ejemplo de alguien que ya lo es y como ideal de alguien que yo quiero llegar a ser. ¿No? Bueno, pero la realidad la pierde porque tú acuérdate que Mahayana después genera los niveles de conciencia para que la gente los entienda, los ponen como mundos. Y hay 6 niveles. Sí. El mero abajo sí es el infierno. Los reinos, ¿no? Hacen un infierno, sí. Y hay un cielo. Y en cada nivel, como no son fijos y finales, meten un bodhisattva para que te diga, si estás muy confiado en el cielo, que te diga, oye, si la riegas, vas para abajo, ¿eh? Y si estás muy abajo, para que te digan, oye, no estás frito aquí. O sea, si hay una diferencia. Es como una especie de intermediario, pero sí ya es un mercachifle igual que otras religiones. Entonces ya eso, pues el Buda ahorita se estaría revolviendo en sus cenizas, ¿no? Claro. Y aquí hay una aparente contradicción, y a ver cómo podemos explicar esto. Cuando se dice el ideal del bodhisattva, y esto se menciona muchísimo, sobre todo en el Mahayana, de hecho es el gran, pues la gran meta del budismo tibetano en particular. Entonces, el ideal del bodhisattva es algo a lo que aspiro, a lo que quiero llegar. Es un deseo genuino que tengo y que quiero pues llegar a este punto, ¿no? Entonces, el ideal del bodhisattva significa llegar a un punto en que mi apego al yo, a la identidad personal, empieza a dejar de serlo, empieza a mainar, y esto se convierte más en una intención verdadera por ayudar a los demás, por estar en constante contacto con el resto del mundo y tratar de que los demás pues lleguen a esa iluminación. Bueno, tenemos este ideal. Pero por otro lado está lo que nos dicen de pues no tengas, no es que no tengas ideales, pero no tengas metas tan establecidas y mucho menos con el peligro del ego espiritual. En este sentido de llegar a ser, de ser un santo, yo quiero ser un santo. O sea, ahí hay una aparente, y subrayo aparente, contradicción, pero no la es tal, ¿no? Sí, sí la hay, porque el mismo Buda les dice que tengan cuidado, como otros iniciados, Lao Tse, con escribir y con tratar de dejar las cosas grabadas, porque se convierte en dogma. Sí, pero bueno, Lao Tse nunca dijo, lleguen a este ideal, hagan tal cosa, ¿no? Y al final de cuentas, el Tao Te Ching es una serie de poemas, una serie de escritos. Pero que lo forzan a hacer. No, sí. O sea, lo que quiero decir es que el mismo Las Cuatro Verdades Nobles son consejos operacionales. O sea, es para que lo pongas en práctica. Son instrucciones. No son mantras para rezar. No. Entonces, todo ese rollo después ya se desprende en relación a. Y por ende, el Buda es dorado, pues no porque sea el elemento más valioso. Digo, para la política sí, pero para la metáfora es de que como sus enseñanzas son doradas, pues el mejor elemento que le representaba era el oro. El oro, claro. Digo, aunque al final ya después la metes en un templo y cobras la entrada y dejas un guardia. No, y que él mismo dice, el Buda dice que sus palabras deben ser pulidas como el oro, ¿no? Entonces, de alguna manera está diciendo, mis palabras son oro. Se puede interpretar de esa forma. Pues ¿no? También debe haber sido rockstar, ¿no? Digo, sí, para llegar a ese nivel de conciencia, sí. Tuvo que haber pasado por el ego, ¿no? Y, claro, y era muy interesante también ver, es decir, leer los diferentes pasajes, los mensajes distintos, claro, pasados por los concilios, pasados por quienes hayan escrito todos estos libros, incluyendo pues uno de los más importantes quizá que es el Dhammapada, ¿no? Pero aún así vemos que Buda, Siddhartha, en ese entonces, en todos sus 40 años, estamos hablando de un buen rato de predicación, ¿sí? ¿No? Pues dijo diferentes cosas a diferentes audiencias. Y esto es parte también del mismo mensaje, o sea, dijo quizá, o de alguna manera, usó algo de marketing. Pues obvio, digo, ego, ego. Al final de cuentas así es, y sobre todo también para que llegara el mensaje a la audiencia que estaba. Pero con estas diferencias lo que podemos apreciar en primera instancia son contradicciones. Y estas contradicciones lo que hacen, son aparentes, son contradicciones que generan paradojas, paradojas que generan espiritualidad. Y pudiéramos pensar que el Buda lo hizo adrede. Sí, es lo que se llama la anécdota, uh-huh. La metáfora. Uh-huh. ¿Qué otros nombres hay? Anécdota, metáfora, cuando usas un mecanismo de que usas como poesía, ¿cómo se llama eso? Pues es eso, ¿no? Es la metáfora. Al final, bueno, al final es como el zen, o sea, uh-huh. Que no necesariamente te hablan muy claro. Uh-huh. Porque es un koan. Un koan del zen o un acertijo. Quiero aclarar, por ejemplo, el budismo tibetano. ¿Cómo le hacen? Digo, se supone que es una está basado en Mahayana, uh-huh. Pero no. Porque ellos lo que dicen es, bueno, ¿cómo le hacemos para no quedarnos en que somos una secta? Uh-huh. Y con el ego. Y por ende meten la magia. Y el Vajrayana. Y meten el tantrismo, uh-huh. Que básicamente quiere decir que tu maestro se convierte en un espejo. Uh-huh. Y entonces lo que combina el Tíbet es la espiritualidad tántrica, el maestro y el patriarca. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Pues porque si se mueve la comunidad, pues se mueren las ideas. Claro. Entonces, primero que nada, se tienen que reproducir sexualmente. Uh-huh. Y de hecho, el tantrismo incluye la sexualidad, claro. Física y después metafórica, uh-huh. Para cuando no tienes sexo, pues por lo menos hacer subir tu kundalini y vibrar en el camino, ¿sí? Y, o también, no tener que tener sexo para sentir ciertos orgasmos. Y dicen, bueno, es que esto es importante porque si yo utilizo otras funciones del cuerpo, no me quedo nada más en la mente y en el discurso, sí. Lo cual es la base del Mahayana y lo cual es la base del ego y la razón. Y ahorita que hablas del Tantra, que es un tema que la gente de pronto confunde mucho y se va precisamente se va directamente a la parte sexual, que es una parte importante desde luego, pero que requiere de una preparación y que requiere, sí, de pues un ahí fue ya Osho que andaba con ganas desde, sí, niño, bueno, ¿no? Sí, yo, por claro. Supuesto, Osho traía un... No satisfizo. Si hablamos de mercadotecnia espiritual, Osho es uno de los grandes ejemplos, ¿no? Sí, y pues andaba en Mercedes, en Bentley, ¿no? O sea, que él luego explicaba que era parte del show, según él, era parte del símbolo para decir que no era lo importante, que quería también moverle el tapete a la gente para que dijeran. Y además enseñaba su reloj, que era un excelente reloj. Pues así dicen los políticos, es por ti, Monterrey es para ti, claro. Luego para ti, ¿no? Pero tuvo muchos problemas Osho. De hecho, el ashram de Osho, que no recuerdo exactamente el nombre, que está en Pune, en la India... No recuerdo exactamente el nombre, pero está ahí en Pune. Ya para entrar, desde los 70 y tantos, 80 y tantos, no recuerdo exactamente el año, ya se requería una prueba de SIDA para poder entrar al ashram, ¿no? Entonces, bueno, eso te habla de todos los complejos. Eso te habla de muchas cosas, ¿no? Eso te habla de muchas cosas. Y se metió en muchos problemas y grandes controversias, como muchos de los gurús espirituales, ¿no? Que intenté de alguna manera... Aunque no lo decían, pues querían hacer su propia secta, su propia religión, ¿no? En el caso del Tantra, sí hay toda un proceso, ¿no? Sí hay todo un planteamiento que se tiene que seguir y los budistas tibetanos que saben al respecto y te dicen aguas, o sea, sí te dan la advertencia, ¿no? No, es decir, si te interesa el Tantra por el tema sexual, estás en el camino equivocado. Es decir, no es ese el interés primordial. Es una herramienta, es un paso. Y sin embargo, claro, existe, hay unos lineamientos, insisto, pero requiere de pasar primero por el Hinayana o el Theravada, luego por el Mahayana y luego al Vajrayana. Vajrayana, que es el vehículo del diamante. Vajra es diamante, ¿no? Y es ese vehículo rápido, ese vehículo como express. Fast track. Fast track para llegar a esa, a ese punto de iluminación que incluye la parte sexual, ¿no? Déjame te lo pongo de otra forma. Nosotros tenemos entendido en el mundo que las cosas están separadas. O sea, sexualidad es una cosa, alimentación es otra y espiritualidad es otra. Uh-huh. Es una visión muy cortoplacista, muy limitada. Uh-huh. Lo que te están diciendo el tantrismo es que la sexualidad, tú no te puedes clavar en creer que si te concentras nada más en esa forma de despertar, estás helado, porque te estás quedando nada más en ese nivel de conciencia. Lo que te dicen es, porque el tantrismo usa también el sistema de chakras hindú, uh-huh, es que tú tienes que deconstruir tu mente, o sea, el chakra número 3, el ego, para ver qué hay antes: emociones, sentimientos, sexualidad, y antes el chakra primero, que es la supervivencia y la territorialidad y las emociones de defensa. Entonces lo que te dicen es, tú tienes que deconstruir con mantras y con magia y con música y con baile y con algunas sustancias algunas veces, porque es un legado, como dices tú, bon, chamánico también, para que te des cuenta que como si los siete chakras fueran un árbol de Navidad, pero que las esferas fueran de diferente color. Y tú tienes que alinear cada energía con el agregado corporal. ¿Para qué? Pues para tener una mejor espiritualidad. Entonces, parecería periférica la sexualidad, pero forma realmente la parte central del individuo, que si no tiene una supervivencia clara, no tiene una sexualidad y sentimientos bien alineados, pues no va a tener un ego sano y por ende no va a haber espiritualidad. Y que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. El problema no es tanto lo central o no central que sea. Efectivamente, es un tema central, es un tema esencial, básico del ser humano. Pero no aislado, es lo que quiere decir. Sí, no aislado, sin duda. A lo que me refería más bien es a que a quien le interese el tantra, por entrarle al tema, es que hay una cuestión ya de morbo ahí. O sea, hay mucha gente que se mete al tantra por el morbo sexual, no tanto por... Pal canchis canchis, para decirlo... Pues así, así llegó a California. Así, por supuesto, y así llegó en los 60s a todo lo que sí, da, ¿no? Sí, sí. Y tú decías de sustancias. Bueno, pues todo el movimiento hippie, desde luego, mucho basado, supuestamente, entre comillas, en los budistas, en el zen, que empezó a tener mucho éxito en los 60s, pues al final se desvió completamente del asunto porque era la sustancias por las sustancias mismas y el tema sexual también. Cuando es un proceso, y como tú dices, sí, es una parte central, sin duda lo es, del ser humano, y hablando de ese chakra, pues claro, está en vamos quitando, digamos, las capas de la cebolla, y ahí está la sexualidad también, pero no es decir, no lo es por sí misma, es decir, está dentro de toda esta... de todo este acumulado, de toda esta visión, por decirlo de alguna manera, holística del ser humano. Y claro que es un vehículo, y por supuesto que es central y nuclear, si no lo atendemos, digamos. Mira, si no está, lo dejaríamos al todo en unas partes que no van a llegar a ningún lado. Entonces, claro, el tantra toca ese punto, pero no es una... Es decir, la gente va como para ver qué... ¿Qué aprendo para ver qué, no? Y ahí es donde está el error. Mira, vamos a subirnos a los rieles otra vez, que creo que nos estamos descarrilando. Sí, bueno, obviamente aquí nos íbamos a bajar al tema del bodhisattva, ¿no? Pero había que estar un poquito desmenuzando el asunto. Porque ¿no? Mira, si nos vemos lo que hemos venido diciendo, la diferencia entre espiritualidad y religión es el grado de intermediación. Uh-huh. Entonces, como estamos platicando, los tibetanos... y otros budismos tántricos, como el Shingon en Japón, uh-huh, tienen mucho miedo de la intermediación. Porque si yo me paso más allá de que soy tu facilitador o tu amigo espiritual, pues ya me vas a necesitar y te voy a exigir monedas y ya venderte de santitos. Entonces eso ya es una religión organizada. Uh-huh. Y ya son templos y ya hay dogma. Y si no lees tal sutra, ya valiste gorro. Uh-huh. Entonces esto te lo digo porque al final el Buda... Ese era el dilema. O sea, ¿qué tanto me vendo yo como un intermediador? O como un sabelotodo. Uh-huh. Entonces, creo que sí hay una enorme diferencia entre budismos. Porque el Mahayana, la verdad, pues tú vas a los templos de esta gente y tienes que pagar y tienes que tener a un sacerdote y son bien gorrosos y a veces te piden dinero de más. O sea, ya es un clero. Entonces, se supone que necesitas un intermediario, nada más. Entonces, si tomo lo del budismo tibetano otra vez, pues es, el maestro también tiene que ser tu patriarca, porque si no hay, como te digo, que se reproduzca esta comunidad, se muere. Entonces todo es cuestión de grado. ¿Qué tanto le vas a dar al que trae el conocimiento, el poder, pues para ir a liberar a otros? Porque si ya te viene a decir que te venga a liberar a forcioris, y nada más a través de mí, y que es este mensaje, y que es el único Dios, y que no sé qué, pues ya estamos otra vez en donde el Buda no se quejaba, que era de los brahmines, que de los Vedas habían hecho la base ahora del pues brahmanismo, irónicamente. Sí, y aquí la clave es la inclusión, porque estamos hablando, por ejemplo, si y los grandes iniciadores de religiones, aunque no queriendo, pero los grandes iniciadores de religiones lo que hacen es incluir a los no incluidos, que fue lo que hizo Jesús y que es lo que hizo Buda al final. Es, a ver, como decías, la bronca con los brahmines. No nada más son ustedes, no nada más son los santos. Todos pueden ser iluminados. Es más, todos tienen a un Buda dentro. Es como el Cristo interior también, ¿no? Muy parecido en ese sentido. Sí, todos tienen el Cristo místico. El Cristo místico interior. Todos tienen la capacidad, todos tienen el poder, el potencial de iluminarse, de llegar a ese nivel de la conciencia. En ese sentido, el Cristo pues llegó al Bodhidharma. O sea, es un cuerpo de conocimiento que se pone en práctica. Sí, pues bueno, para muchos budistas, para muchos budistas ecuménicos, digamos, Cristo es un bodhisattva. Y para muchos cristianos místicos, Buda es un santo. Entonces, en ese intercambio, digamos, interreligioso de visiones, de personajes, está también una clave muy importante, ¿no? De ese otro nivel, mucho más profundo de las cosas, ¿no? En donde decimos, pues al final, y es claro, parte de la filosofía perenne y una visión, pues muy universalista de las cosas. Pero sí, Buda lo que decía era, bájate de la nube, pon los pies en la tierra, una vez iluminado. O sea, ¿de qué te sirve iluminarte si no haces algo al respecto? Es que la gente cree que la iluminación quiere decir que el ego se va y ya, se esfumó y eres un ser etéreo y vestido de blanco. En el nirvana. Error, mi padre, ¿no? Porque el nirvana nada más es una realización mental. Sí, no es un lugar. Entonces se colapsa la mente. De hecho, el budismo zen llega muy rápido, porque quita todo el resto de las cosas. Es siéntate a meditar y toda la mente destrúyela. Y es una disciplina. Es una disciplina férrea japonesa. Entonces, al final, el Buda te dice que la iluminación no es de que ya te quedaste flotando, levitando, sino que regresas al mundo real, que básicamente quiere decir que se te prende el switch del ego, pero ya ese ego vio un poquito la luz y por ende la tiene en esa conciencia. Como te diría The Power of Now, Eckhart Tolle, pues dicen, es que no es cuestión de rezar ni nada, es cuestión de nada más darte cuenta que tú te tienes que permitir a ti mismo ser plenamente. Y se acabó. Y no hay de que tienes que ir a ningún lado. O sea, es aquí y ahora. Y entonces, todavía más corto, porque no tienes que ir ni a Japón, a los templos zen. Sí, no tienes que ir a ninguna parte, simplemente tienes que seguir esas recomendaciones. Y bueno, por eso también Buda dice muchas veces, cuando habla de sus propias recomendaciones y de cómo seguirlas, dice, no me sigan por fe, no me sigan porque yo se les estoy diciendo, sino que bueno, sí, efectivamente, aquí hay una preparación que yo he tenido, aquí hay una experiencia que yo he vivido, estas son las cosas que yo concluyo, tómalas o déjalas, si te sirven bien y si no te sirven, bye. Y esa parte es esencial para entenderlo. Pero lo que sí también dice el Buda es, no te va a servir de nada lo que yo te digo o lo que te diga nadie, si no lo aplicas. Exacto. Y ese es el bodhisattva. Pero ¿no? Sí, pero ahí radica algún punto clave. Porque si yo te digo que estoy en el camino al despertar, pues se supone que soy un bodhisattva, ¿no? Y si te digo que tengo un ideal de vida a aspirar, pues también soy un bodhisattva, pues estás, para diferentes sectas. La gran bronca es que el dharma, que es alinear tu interior con el exterior, para que te des cuenta que lo que sientes está fuera y a su vez, y que lo que actúas, el karma se lo cobra, sin ningún dios, pues es muy diferente que yo te diga que lo pongas como ideal social, y de ahí a que sea una religión, no falta mucho. O sea, que la bronca fue que el dharma lo sacaron de la mente. Y aunque se lo siguen vendiendo a la gente que hay que cambiar desde dentro y todo y meditar, está más ceñida la balanza hacia el ideal cultural. Y por ende esto ya hace secta al Vajrayana. Entonces en ese sentido soy más Theravada. Porque pues digo, no necesariamente es egoísmo el de que tú despiertes. No, desde luego. Porque que no si tú estás despertando, ayudas también a otros y a la gente que va a interactuar contigo. Lo que pasa es que los Theravada tampoco, lo que dicen ahora, y esto es algo que ha ido cambiando también, depende de qué Theravada, porque hay diferentes, pues también sectas o subdivisiones del Theravada, lo que te dicen es, no estamos diciendo que no sirvamos a los demás, que no ayudemos, que no estemos... es decir, tampoco es que estén en contra necesariamente el ideal del Bodhisattva, no lo mencionan como tal, pero en ese quererte iluminar a ti mismo, en ese quererte despertar más bien, en ese proceso de despertar, es automático. Es decir, quien despierta, quien está realmente despierto, no va a batallar, o no, es decir, no va a haber ningún problema con irse a volcarse hacia los demás. Es como automático, es lógico, es simple, es incluso ya ni siquiera se requiere tanto de ejercitar la compasión en ese momento. Para a lo mejor para la visión de un Theravada. Es yo ya estoy libre, yo ya rompí mis ataduras, yo ya me vi en el espejo y me confronté conmigo mismo. Y entonces ya voy por los demás, pero por automático, no porque alguien me lo diga ni así porque es a la fuerza. Y eso quiere decir que la moralidad también existe fuera de los templos. Claro. No nada más en. Claro, claro, desde luego. Entonces, mira, la palabra clave para el primer vehículo uh-huh. es la sabiduría. Uh-huh. Que de alguna forma hay un paralelo con la sofía, que es también la sabiduría sí. en Occidente. La base gnóstica del cristianismo, uh-huh. que después suben al árbol de la Trinidad y lo hacen el Espíritu Santo, uh-huh. ya cuando es una religión. Pero para el Mahayana es la compasión. Sí. Y la compasión quiere decir que te preocupas por el otro como por ti. Pero bueno, de la compasión a la culpa, aunque ellos no tienen la palabra, pues es que realmente te estás preocupando por los demás primero que por ti. Uh-huh. Ahí entra una paradoja, porque no es exactamente lo que estaba diciendo el Señor que se iluminó originalmente. Uh-huh. Entonces, no quiero decir que esté mal, solo quiero aclarar académicamente las diferencias. Tenemos una llamada. Muy buenas noches. ¿Quién habla? Buenas bueno, noches. Buenas noches, sí, Héctor Diego. Sí, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Juan Carlos Emesco, para servirte, hermano. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, saludándote, saludando a mi tocayo Juan Carlos. Hacen una mancuerna preciosa. Me encanta cuando los dos están debatiendo un tema. Y gracias. Nosotros ilustrándonos. Una pregunta, Héctor, sí, y a Juan. Gracias. Y con este tema de los Cristos, los Budas, y que todos podemos llevar un Cristo o un Buda dentro, uh-huh. La pregunta es, ¿por qué hay tanta escasez de Budas y Cristos en nuestra actualidad? ¿O esto es por tiempos, por ciclos? ¿O por qué se dio en ese tiempo y hoy parece ser que no hay una... pues no hay un, digamos, un guía de esa magnitud, ¿no? Uh-huh. Con esa fuerza. Uh-huh. No sé si la pregunta la dejo en la mesa. Uf, sí, excelente pregunta. Pues excelente imagínate. Pregunta, Juan Carlos. Gracias sí. por la pregunta y la vamos a comentar. Es una pregunta clave, sin duda. El ¿por qué no hay? Es decir, si es cierto que tenemos ese potencial, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Tenemos el potencial de ser Buda, de ser el Cristo interior para los cristianos, etcétera. Si está ahí, ¿por qué nadie lo aprovecha o por qué nadie realmente le saca jugo a ese potencial que tenemos, Juan Carlos? Mira, híjole, es una buena pregunta. Nos enseñan realmente a voltear a todos lados menos hacia adentro. Uh-huh. Desde que nos crean dioses que están arriba y políticos que están a los lados, es todos menos hacia adentro. Y la ironía del crecimiento y el desarrollo personal es que una vez que trasciendes el ego, el poder, el control y el ganar uh-huh. ya no son necesidades del ser. Uh-huh. Entonces, cuando pasamos la compasión, que es el corazón, en los chakras más sutiles, como la honestidad que está en el cuello, la clarividencia, que básicamente quiere decir que ves las cosas un poquito más como son, no como que tengas realmente poderes, sino que no le proyectas tantas cosas. Ya hay menos necesidades de poder, porque el centro del poder es el ego. Y para contestar la pregunta es que la política está basada en el ego, y las identidades colectivas están basadas en el ego, y las religiones organizadas también. Entonces eso quiere decir que para lo que se utilizan básicamente es para alejarnos de nosotros mismos y de nuestro despertar, que ya lo traemos desde niños. Entonces, qué paradoja, ¿no? Es una paradoja y al final lo que muchas veces hemos dicho, que hay niveles distintos en este sentido. Cuando hablamos del ego, hay un ego necesario, ¿no? Ya lo hemos platicado antes. Uh-huh. Hay un ego necesario de supervivencia, hay un ego de pues poder estar, pisar este mundo y llevar a cabo ciertas acciones y actividades mundanas, que son buenas algunas, otras no tanto, pero bueno, se necesita para ir por la vida. Y hay otro nivel que es el nivel espiritual. ¿Se pueden combinar los dos niveles? Mi opinión es que sí. Es decir, se puede ser un político y superar el ego en el sentido profundo de la palabra? Mi opinión es que sí. ¿Dónde? Es dificilísimo. No, claro, ese es el punto. Existe. No son quizá los políticos más famosos o los políticos más importantes, pero yo te aseguro que se puede hacer. Necesitas el ego de la supervivencia, necesitas el ego. Es decir, es la parte del juego que siempre hemos dicho, es la metáfora que ponemos muchas veces aquí en este programa, del juego de mesa. Es decir, yo juego a lo que sea porque me quiero divertir, porque me la quiero pasar muy bien. Y entonces el fin último del juego es la diversión y el entretenimiento y pasarla bien con los amigos. Sí, pero voy a usar mis estrategias para ganar. Si quiero ganar, no quiero perder el juego. Si pierdo no pasa nada, porque el fin último muy claro. Pues, pero nos enseñan completamente lo opuesto. Pero nos enseñan lo opuesto. O sea, que eres un perdedor y tienes que competir y que mátate. Exacto. Aunque ganes. Y sin embargo, ¿cuáles son los juegos que más disfrutamos? Los que no pasa nada si pierdes. Y en esos juegos a lo mejor ganas más. O sea, el desapego. Es el desapego, pero no dejas de jugar. Claro. A eso me refiero. Es un arte, es un tema paradójico. Pero yo creo que ante la pregunta, o sea, se tiene que hacer. A ver, hay un bodhisattva que es un rockstar. Que tuve la oportunidad, acabo de ir a verlo en la Ciudad de México, y que es el Dalai Lama actual, ¿no? Mucha gente, sí, hay muchas opiniones acerca de él. En general se habla de un gran personaje del siglo anterior y este siglo. Yo creo que sí lo es. Por supuesto que tiene mucho de rockstar, por supuesto que tiene mucho de marketing occidental. Sin embargo, es por lo que sé, por lo que he investigado, por lo que lo he visto y lo he conocido incluso, es un cuate genuino, es un cuate normal. Y uno de los símbolos que lanza... Y trae la pila cargadísima. Trae la pila todo lo que da. Y lo que dijo, que tú lo dijiste ahorita al principio, Juan Carlos, lo que dijo el Dalai Lama, y lo dice casi siempre, dice, a ver, número uno, a toda la audiencia, ¿no? Cuando da una conferencia, yo no soy un mago, yo no vengo aquí a hacerles magias ni bendiciones que vayan a resolver su vida. Es lo que quería la banda, hombre. Chinga, que nos resolvieran todo. Es lo que quería la banda, ¿no? Y es que dice, eso es lo que hace hace el intermediario. Exacto. Dice, ¿no? Yo soy un cuate normal que, claro, tengo un puesto específico que es el del Dalai Lama, tengo una experiencia, tengo una meditación y les vengo a compartir lo que yo sé. Lo que hizo el Buda. Tocaste el mensaje clave. El Buda. Esa está, es la, ¿no?, enseñanza tántrica, estimados amigos. O sea, que si yo llego a salvarte desde que entré por la puerta porque traigo una corbata, ya valimos todos. Pues ya, exacto. Entonces, lo que decía él... No me refería a ti. Sí. Pero lo que decía el Buda es de que, pues, si no te gusta el camino, pruébalo primero y déjalo. Claro. O sea, la única forma es de que tú te enseñes primero. Exacto. Y que lo tomes con libertad, porque ninguna enseñanza espiritual, esta es mi opinión, ninguna enseñanza espiritual va a funcionar si no la tomas con libertad. Una enseñanza espiritual forzada, no jala y se convierte en bingo, clave. Va. Y regresando a lo que decías, y para seguirle contestando al tocayo, lo que proponen, y para sonar muy mercadotecnista, es que el espíritu esté en acción. Uh-huh. Y que tú te des cuenta de eso. Por ejemplo, que cuando yo estoy hablando, que me dé cuenta que no soy yo, sino que el espíritu habla a través de mí. Uh-huh. Y que cuando yo veo el mundo, el espíritu se refleja ante mí. Y cuando yo escucho la música, el espíritu se comunica a través de mí. Y al hablar del espíritu, ¿ahí qué estamos diciendo? Pues el espíritu sería algo que no tiene una forma de entenderlo más que en sus negativos, uh-huh, sin nombre. Y que sería lo que nos infunda a todos. Nos une de alguna manera. Es un tema más complejo que hemos tocado. Claro. Quiero regresar también a decir que la paradoja del poder se ve mostrada en el Buda, en la historia. Porque dices, oye, ¿cómo? Ibas a heredar un imperio y Valle de Reyes ibas a heredar, haz de cuenta. Y no lo quiso. Entonces dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser? Nadie podía entender, y menos en un país de descalzos como era la India. Y pues con mucho sentido sigue siendo, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es posible que alguien pueda claudicar a eso? Y es donde quiero ya decir, pues, que el budismo, en el sentido noísmo, sino el mensaje, pues es una psicología. El Buda Dharma, ¿no? Que a veces los racionalista. Budistas... Claro. Porque básicamente lo que te dice es, pues tú date cuenta que eres mente, pero convencional. Uh-huh. Y que el ego se agarre de ahí. Y que si diluyes una, pues se desaparece la otra. Uh-huh. Entonces esto lo menciono porque el bodhisattva, pues el Buda era un bodhisattva. Sí, fue el primer bodhisattva, pues, de la época, ¿no? Digamos, sí, de la era. Y de hecho, pues, lo hace en una estatua, pero el bodhisattva de la compasión... Uh-huh. Es el Dalai Lama. Bueno, para los tibetanos. Que también es Avalokitesvara, para otros, es, o que es Guanyin, uh-huh, para los para chinos, o Canon para los japoneses. Uh-huh. Es decir, que es alguien que está más despierto y ya. Uh-huh. No quiere decir que anda de blanco, no quiere decir que es mejor que tú, no quiere decir que le caes mal, Nada. No eso, quiere... eso acabas de tocar un punto importantísimo. No quiere decir que es mejor que tú. Obvio. Eso es básico, básico, básico, porque sí. Una de las como trampas, grandes trampas que pone el ego y que pone la sociedad y la religión, desde luego. La jerarquía. Es eso, es el voy a ser santo para ser mejor que tú. Y entonces ahí es donde vienen todos los problemas, ¿no? Bueno, hay una diferencia enorme cuando tú tienes una religión dualista que te separa de Dios. Cuando yo hablo del espíritu, no lo separo. O sea, está hablando ahorita aquí, está pero aquí. Pero aunque lo separes, es decir, aunque, sí. aunque sea dualista, la trampa está ahí y se puede trascender, o sea, se puede trascender esa trampa. Es decir, un santo cristiano que realmente lo sea, en el sentido espiritual, no se considera mejor que los otros. Bueno, algunos sí, algunos no. No como bueno, en Alemania, que acaban de retirar por padrote. Claro, bueno, ¿no? Ese no es un ideal. Pero el dualismo, hay intrínseco poder, uh-huh. porque en el dualismo hay un creador. Y es más fácil hacerlo así. Siempre. Y el Buda no hablaba de eso. Como otros, o sea, como otros místicos, no quiero defender a nada. Pero sí que aclarar que no es lo mismo una psicología racionalista, en donde tú pones a todo el mundo al mismo nivel, incluyendo todos, pobres. En esta cultura, pues las mujeres, obviamente, que no se han emancipado en muchos sentidos. Y al final lo que se busca es nada más que la gente se dé cuenta. Y cuando se dan cuenta, se supone que llegan al mismo nivel de conciencia. Obvio que las jerarquías convienen, porque pues en la política tiene que haberla, ¿o cómo, estimados políticos? No, pues tiene que haberla, obviamente. Pues sí, o sea, que me vengas a decir que me vas a dar todo como realmente prometiste. Claro. No, ¿verdad? Sí, ellos no se bajan sueldos nunca. Imposible, ¿no? Bueno, no imposible, a ver, cuidado, no imposible. Es imposible, es, perdón, mientras siga vivo no lo voy a ver. Prácticamente imposible, ojalá que lo veamos. Pero bueno, haciendo una síntesis de lo que dijimos al principio, Theravada y Mahayana, ¿no? Es decir, estas dos visiones que explicábamos, para resumirlo rápido para quienes nos estén sintonizando, la visión Theravada de este ideal de santo, de Bodhisattva, aunque no lo mencionen, no lo digan como Bodhisattva, es primero me libero yo y después libero a los demás, por ende, por automático. Y en la visión Mahayana es primero libero a los demás y en ese liberar a los demás me estoy yo liberando. Si hacemos una síntesis, entonces el Bodhisattva es aquel que, habiendo pasado por un proceso no necesariamente terminado de liberación, habiendo tenido interés por ese proceso de liberación, está también en el proceso, al mismo tiempo, de despojarse de su ego, en el mal sentido de la palabra, y volcarse hacia los demás. Y por lo tanto, como hacen estos grandes fundadores de religiones, incluir. Esa inclusión que tú decías. Trasciende e incluye. No hay trascendencia sin inclusión. Y viceversa. Y viceversa, ¿no? Exacto. Okay. Entonces lo que te están diciendo es que el Bodhisattva termina su ciclo ayudando. Es una paradoja, pero obviamente... Termina y empieza. Termina y empieza ayudando. Entonces quiere decir que si yo me centré en mí completamente, pues sí puede que me la tripié. Pero si yo pensé en ti, no egoísticamente, sino sabiendo que no me voy a iluminar, sino realmente todos estamos iluminados, pues sí está más bonito, ¿verdad? Claro. No, y al final, quien realmente se ve a sí mismo en ese espejo espiritual, y se confronte, esto lo digo de dientes para afuera, quien se confronte con el espejo real y que se vea a sí mismo como realmente es... Esto no es nada más conócete a ti mismo, escribe tu autobiografía, no. Esto es métete, o sea, cállate un rato, o sea, y lo digo realmente, insisto, de dientes para afuera, pues algo que es muy difícil. O sea, es estar realmente en un silencio provocador, en un silencio incómodo, en una fase de realmente entrar en los demonios personales, realmente meterte con y luchar contra... Bueno, es lo que en el Bhagavad Gita se hace, ¿no? Es esa lucha a la que... En la interpretación metafórica, no en la literal de la secta. Por supuesto, porque la literal, sí. Cuidado, es violenta. Sí. Porque la metafórica es esa. Entra a la lucha, le dice Krishna a Arjuna, ¿no? Métete a la lucha, pero la lucha contra ti mismo, que podría ser también la yihad, la gran yihad del Islam. Empieza hacia adentro. Claro. Y entonces, ya una vez... Quien realmente hace eso, o al menos está en el proceso verdadero de hacer eso, según lo que cuentan, según lo que dicen, ahí ya estás en el camino del Bodhisattva, ahí ya estás entonces por ende y por automático volcado hacia los demás, porque si ya te conociste a ti mismo, si ya llegaste a tu esencia y a tu punto más nuclear, ya estás con los demás, ya, automáticamente. Mira, exacto. Y para hacer una analogía histórica, el Buda nace en la época donde Sócrates, Lao Tse, Platón... Era axial, ¿no? Al final de cuentas. Exacto, era axial. Y el mensaje que los une, o sea, el hilo conductor de todos es voltea hacia adentro. Uh-huh. Y adentro está el universo completo. Así es. Como dice Alan Watts uh-huh. después. Entonces quiere decir que yo te entiendo mejor a ti si me entiendo primero a mí. Claro. Paradójicamente. Sí. Pero nos enseñan lo contrario. Ah, es que tienes que imitar a tu amiguito porque él es mejor que tú. Y pues nos pasamos inseguros porque nunca vemos lo que tenemos. Y no se refiere a que vemos hacia adentro para que veas qué bien estás adentro en los castillos. No. Sino que en ese vacío, en esa oscuridad que los psicólogos y psicoanalistas le llaman la sombra o el lid o la parte reprimida, está la llave. Porque también en los chakras están las emociones y la sexualidad. Todo lo que reprimimos supuestamente de forma gnóstica, porque está mejor todo lo que no está cerca de nosotros, todo lo puro, lo pulcro. Y lo único que vemos cuando vemos que reprimimos la mitad de nuestro organismo, pues es insatisfacción y monstruosidades, como las que vemos en muchos representantes de las religiones alrededor del planeta. Y otra trampa también en ese camino, precisamente cuando estamos tratando, tenemos ese ideal del Bodhisattva, es no perdonarnos por no llegar. Eso es terrible, eso es todavía peor. Es decir, a ver, estamos en el ideal. Si queremos llegar a tal cosa, queremos ser un bodhisattva, queremos ser un santo, tenemos este ejemplo que seguir, o tenemos el ideal de ayudar a los demás y estar realmente volcados hacia la sociedad, ok. Y de pronto vemos que no lo estamos consiguiendo. Y entonces nos castigamos por eso y nos sentimos mal y peor, y entonces la autoestima baja y tal, porque no estoy logrando ser. Así no es. Perdonamos, como dice Eckhart Tolle, perdonar el momento también es básico, sí. ¿No? Y fíjate, la clave del bodhisattva no se busca en ningún lado, o sea, no hay templos, uh-huh. aunque los ponen en templos. Sí, bueno. Pero como nos han enseñado en esta cultura que el que te dice las cosas está en una posición de ventaja sobre ti. Uh-huh. Y tiene o más madurez o... ¿Qué es lo que dijo el Dalai Lama? Les llaman adultos. Que no está en posición de ventaja. Y paradójicamente uh-huh. el adulto no tiene capacidad de maravilla. Uh-huh. Entonces llegamos con alguien y estamos esperando de forma dualista que nos resuelvan. Pero finalmente lo que es que te dice, para que te des cuenta que esa persona que está enfrente de ti, que puede ser un albañil, ¿no? un animal sea, también, un perro, sí te puede, es que tienes que reducir tu ego para ver qué mensaje espiritual trae para ti. Porque de alguna forma viene cargando karmas o viene de otra vida o le acaba de caer una construcción arriba y algo te va a platicar que te puede ayudar in situ, sí, donde estás, claro, aquí y ahora. Entonces ese es el bodhisattva, de forma práctica. Uh-huh. El que te encontraste ahorita que porque venías con la prisa y que te dijo, oye, relájate. Tranquilo, no pasa nada. Como niño índigo. Sí, o el que... Ese es el bodhisattva. El que te dice por un día que tienes una agenda llena y te dice ánimo, ese es el bodhisattva. Y ya. ¿No? Uh-huh. O sea, no tiene que ser un misa ni... No, o sea, es... O también reforzar tus cosas que tú no te quieres dar crédito a ti mismo. Ya, claro, o sea, pues, una pareja, pues qué padre que seamos bodhisattvas, ¿no? Uh-huh. Pero estamos amarrados, que si el dinero y que si el sexo y que si me debes y pues por eso no jalamos. Claro. Entonces yo sí creo que puede haber en la pareja un bodhisattva, pero bueno, tendremos que estar al nivel de conciencias similares, ¿no? Claro, sí. Y ahí está, entonces es el... Por eso es un ideal, porque es un punto en el que se quiere llegar, pero como dices tú, no es algo tan elevado como para no alcanzarlo, no es algo tan efímero, y ante la pregunta que nos hacía Juan Carlos, excelente pregunta de por dónde están los bodhisattvas, dónde están los cristos interiores, dónde están, ¿no?, toda esta gente, los santos, pues es que sí están, a lo mejor no están en completo, a lo mejor no están en la tele, a lo mejor no están en el cine, pero están por ahí, como tú acabas de decir, sí. ¿No? Está en tu mascota, está en el niño que te dijo una frase que te movió el tapete, si te dejas que te mueva el tapete, claro. ¿No? Etcétera, está en tu alumno que te calla la boca porque dijiste tal o cual cosa y te hace ver una realidad que no querías ver, etcétera. Hay otra cosa, que la clave para que esto funcione es eliminar los subsidios, y no hablo de forma económica, ¿verdad? Aunque también. También. Y los paternalismos. Uh-huh. Porque si tú estás resolviéndole a la gente todo, como dirían los capitalistas, uh-huh. pues no hay despertar. Entonces, si yo estoy subsidiándolo todo, relación obrero-patronal uh-huh. y relación pareja, que porque tú me mantienes y que porque la política mantiene a la gente bien. O sea, si yo vivo en una sociedad subsidiada, pues no hay desarrollo espiritual uh-huh. ni colectivo. Porque finalmente dependo y dependo y dependo y dependo. Y los que son nada más facilitadores, maestros, amigos... Uh-huh. espirituales, pues acaban convirtiendo en soluciones. Claro. Y cuestan muy caras, ¿no? Y lo ves lejos, ¿no? Es como cuando tienes ese dualismo que hablas de que alguien va a ser un intermediario y me va a ayudar. Ves lejos la posibilidad. Es como cuando alguien dice, quiero escribir, quiero ser un escritor y no sé cómo hacerle. Pues escribe. Quiero ser pintor y no sé cómo hacerle. Pues pinta. Ah, quiero ser un bodhisattva. Pues sé un bodhisattva. Es que estamos esperando la expectativa. Exacto. Y dejamos la acción porque la expectativa es lo que nos mata. ¿No? Y entonces cuando no se cumple esa expectativa como mágica, que es lo que decía el Dalai Lama precisamente, pues entonces ya creemos que no es, o que todavía no lo hemos, o ni lo vamos nunca a alcanzar. Fíjate, no hay motivación sin expectativas, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh, sí. Pero tampoco hay paz si la expectativa es muy alta. Entonces, ¿qué es lo que es el puente entre estos? La intención y el acto. Y la acción. Entonces, entre más consciente estás, más puedes tener percepción de cuáles son tus motivaciones. Y por ende tener mejor control de las expectativas. Uh-huh. Y darte cuenta, oye, pues pero como quiera voy a actuar, intencionar las cosas, sabiendo que tengo motivaciones, pero no esperando tanto. Y menos de las demás personas. Claro. Y menos de las demás personas, que es ahí donde viene. Pero a ver, menos de las demás personas en el sentido de mágico. De que si me van a aplaudir o no. Ya le hice. Porque estamos esperando que nos aplaudan para hacer algo. Pero sí, como decías antes, en el sentido de, a ver, ¿qué tienes tú que decirme a mí? ¿Qué tienes tú que hacerme ver a mí en tu faceta de bodhisattva, ¿no? En tu faceta de bodhisattva. Tampoco exigir que se conviertan en eso. No, por supuesto, no se exige, se recibe, ¿no? Se recibe la manera en la que se tenga que recibir. Y al final, pues es un camino, ¿no? Es un camino, es una visión. Y ya hemos visto aquí en este programa que hay varias formas de concebirlo, pero al final, pues tiene que ver con una entrada interior, con una visión de paz interna y de confrontación conmigo mismo, que luego genera acción, que luego genera un comportamiento. Déjame decir una cosita. Imagínate cuántos actos hermosos hay truncados por tan altas expectativas que tenemos. Claro. Entonces yo nada más quiero decir, hay que actuar desde el corazón y quitar la mente un poquito, dejarnos ser. Y ya, que el otro le competa el enjuiciarnos. Y no lo van a hacer, porque si tú estás actuando desde el corazón, va a salir lo mejor de ti y va a salir la mejor motivación. Entonces, si nos quitamos un poquito el que va a pasar, pues podemos actuar un poco más y nos podemos autotransformar. Con esa excelente reflexión, nos quedamos en esta noche. Son las 7:58. Juan Carlos Guerra, gracias. A ti. Gracias, Oscar, en control de audio. Hasta el próximo jueves. Se quedan con Radio Francia. Buenas noches. Seguiremos haciéndonos las grandes preguntas. Seguiremos reflexionando. Por hoy es todo en Evolución Espiritual con Héctor Diego Medina. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche en Radio UDEM 90.5. Recuerda, este es el único momento que existe.